Vamos, mi amor, a la zafra. Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajada en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando volteo el machete, tajando la sombra del cañaveral, es el dulzor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chango para chapar el jornal, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Estrofas del poeta salteño Jaime Dávalos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Mirá si será fiero trabajar, que a veces hasta te pagan. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, allí Remónico Oscar, Aldana Hernán Alberto Mario, Aranda Juan. Allí Remónico Omar. Para empezar el capítulo de hoy pensábamos, no hay mejor manera que venir hasta acá, hasta las puertas de una fábrica, pero no llegamos en un buen momento, parece. Ahora mismo un trabajador está leyendo una lista. En esa lista están los nombres de los compañeros y las compañeras que a partir de hoy ya no van a tener trabajo. Un laburante nombrando en voz alta como tomando asistencia, pero al revés, ¿no? En la lista están quienes no vendrán mañana. Y justo ahora a nosotros y nosotras se nos ocurre hacer un programa sobre el trabajo. O no sé, por ahí caímos en el momento justo, qué sé yo, hay ciertas historias que se nos vuelven urgentes, ¿no? Por ahí es cuestión, no sé, de no esquivar el palazo y desgajar entonces el trabajo en la historia y en el hoy, hablarlo, contarlo, en cada obrero explotado, en cada trabajadora sometida, yendo y viniendo en el tiempo, ¿por qué no? Como van y vienen las chauchas, digo, que pagan por algunas changas, o acaso traer hasta acá la falta misma de trabajo, como motorcito y engranaje del sufrimiento en cada jornal. Porque a veces pareciera que ni siquiera hace falta votar una flexibilización que nos vuelva un par de décadas atrás. ¿Para qué? Como rebobinar una película y caer siempre en la misma escena, che. ¿Qué pasa cuando el trabajo es una injusticia histórica? ¿Qué pasa cuando el trabajo no es? El presidente Menem planteó un rumbo muy claro el 8 de julio de 1989. Planteaba una nueva organización económica y social de la Argentina. Planteaba una Argentina con un gasto público mucho menor, pero con mayor énfasis en los gastos sociales. Una eliminación completa del déficit fiscal, para que a partir de ahí, y con la ayuda de la convertibilidad, se pudiera eliminar la inflación. La privatización de todas las empresas públicas, que eran antros de corrupción y fuentes de ineficiencia. Lo que vivió la Argentina fue un plan diseñado Fue un plan muy bien diseñado y pensado por consultoras internacionales que respondían a las corporaciones. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista. Las privatizaciones en su conjunto fueron en el año 91. La ley de reforma del Estado, que fue de las primeras leyes de Menem en el 89, indicaba, no, el Congreso le delegaba a Menem, bastardeando la Constitución Nacional, le delegaba poderes excepcionales para poder rematar, vender, hacer lo que quisiera con las empresas públicas. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Gana octava y peso aquí, el que menos ganaba era 3.000 pesos. 3.000 aquel tiempo, el que menos, tenían hora extra, tenían de todo. Se les pagaba y gente que nunca tenía plata, venía con las manos de guita a gastar, a chupar. Ellos nunca sabían aprovechar, nunca sabían economizar. Pensaban que YPF no se iba a terminar. ¿Se da cuenta? Y de ahí nos dejaron sin trabajo. Todo, totalmente a todo. Yo, con toda la plata que me pagó YPF, compré cosas. Para trabajar, compré una camioneta nueva, puse un negocio adelante. Todo se me fue mal, pésimamente mal. Era muy lindo. Teníamos todos los beneficios, todo, todo. Hasta para viajar donde queríamos ir. Teníamos los remedios. Y bueno, trabajé 25 años, mi jefe. Y quedamos afuera. Se acabó lo que fue, no hay más pizza ni champán. Vuelvo al taxi otra vez, el diploma en el placar. Me fui a España, volví, puse un kiosco, fundí. Vuelvo al taxi otra vez. Ahora escucho Radio 10. Vení, acomódate. No sé dónde dejé el control. Dale play vos, que estás más cerca. El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos. Suelo fecundo y pródigo. La yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. Como rebobinar una película y caer en la primera escena, decíamos recién. Lo que estamos viendo es Las aguas bajan turbias, una película de los primeros años de la década del 50. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando, cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. fue dirigida por Hugo del Carril, que se basó en la novela Río Oscuro, de Alfredo Varela, y cuenta, bueno, las condiciones horrendas en las que vivían los trabajadores de los yerbatales en el Alto Paraná. Y esto que está contando, tan dramático, pero con tanta palabra que se ve, es ni más ni menos que el camino de la explotación. El río traía los cuerpos muertos. Dicen que los negativos originales de esta película se perdieron. Girones de ropa y girones de piel. Venían tranquilos y varaban en la playa pedregosa al pie de la lomita. Las lavanderas que bajaban al río se encontraban con los hombres quietos y solos junto a las piedras. Entonces se persignaban y huían hablando apuradamente en un guaraní asustado y tembloroso. Y ahí quedaban los que volvían. Pero siempre estaban los que partían. Brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral acudían a posadas atraídos por el engaño de las ganancias fáciles. La insaciable codicia continuaba exigiendo su tributo humano. Así sobrevivían y sobremorían los peones en los yerbatales del litoral argentino, golpeados, maltratados por los capataces, y se los castigaba tanto que llegaban a matarlos así. En sus libretas, cuentan, les anotaban deudas en vez de ganancias, y total, los campesinos no saben leer. Hasta que ese norte se revela, claro, y los capataces no eran tan cojudos al final. Esos cuerpos que traía el río eran el tributo humano, dice la voz de la película. Ese es el tributo del laburante, la vida por tener trabajo, o el sufrimiento al hacerlo. Mientras, pensemos juntos qué tributa el empresario, o los 10 empresarios dueños de todos los brazos de la patria, que quieren más y les botan leyes como si fuese una máquina de hacer chorizos, o a veces ni siquiera, porque cuando no hay trabajo no hay, y hay que agarrar lo que sea, por lo que sea. En un obraje de La Pampa, hasta no hace mucho tiempo, había un cartel clavado en el medio de la tierra. Decía, reza y trabaja de los dos lados. La frase entonces era, alumbrada de un lado por el sol de la mañana y del otro por el de la tarde. Así, reza y trabaja de sol a sol. Bajo el azote del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos, tirado bajo un cebil, el hombre es un perro flaco que sube osamente arriba por un cielo de caranchos. Que sube osamente arriba por un cielo de caranchos. Mire el humito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados. En los trapiches ajenos Tucumán se hace guarapo. Que en los trapiches ajenos Tucumán se hace guarapo. Mire el humito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. ¿Ves bien de ahí? Si no, correte un cachito para este lado, así no te perdés nada. ¿Estamos? Vamos con otra. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan es una película de Raimundo Gleiser de 1974. Y así como desapareció el negativo original de Las aguas bajan turbias, también nos desaparecieron a Raimundo, que hacía cosas así. Las máscaras brillan también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente, los pudre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera ni la presidente. El documental relata el conflicto obrero en la fábrica Insud, donde los obreros tienen plomo en la sangre. El saturnismo se llama esa enfermedad fulera que va matando lentamente, y como hasta la ropa de los laburantes estaba contaminada, se enfermaba toda la familia, che. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Después los obreros se organizan, resisten, exigen mejoras en las condiciones de trabajo, arman ollas populares, asambleas, marchas. Y ahí se mete la cámara y la mirada de Raimundo Gleiser a contar la explotación y lo que puede un cuerpo. Pero espérate, vamos a poner pausa un poquito para venir un poco más acá en el tiempo. Porque en los 70 te mataban si no trabajabas, y si trabajabas te mataban. ¿Y ahora? ¿Cómo es ese esclavismo? ¿Dónde están los cuerpos agotados del trabajo? ¿Quién los cuenta? ¿Qué río los trae? ¿Y hasta qué taller clandestino? Vos sabés que a esta película ya la vi. 1, 2, 3, 4. Vamos a tener la oportunidad de conocer ese tema de Argentina que ha sido muy sensible, sobre todo para el ser humano. Eran obreros textiles, en su mayoría bolivianos, que vivían y trabajaban en 3 fábricas clandestinas de ropa. Posiblemente una explotación infantil. Estas empresas están sometiendo a la esclavitud y pagando salarios muy por debajo de una condición mínima para sustentar la vida. Estamos hablando del sistema de cama caliente, ¿no? No tenían baño, vivían hacinados en casillas. La modalidad es la misma que se da en cualquier circuito de trata de personas. La trata de personas es el comercio o tráfico ilegal de personas con distintos propósitos. También se incluye trabajo forzado y cualquier otro tipo de esclavitud. El elemento del reclutamiento en sus provincias de origen, tenemos el traslado. Los iban a buscar a sus pueblos de orígenes, pueblos de las provincias tal vez más pobres de la Argentina, y los llevaban sin decirles cuánto le iban a pagar o prometiéndole una paga que después no se cumplía. Tenemos el engaño y tenemos la explotación posterior. ¿Cómo fue tu primera vez en un taller clandestino? Cuando uno llega a un país que no es el suyo, al no tener contactos laborales, no conocer a nadie, bueno, agarra cualquier tipo de trabajo. Entonces, en este tipo de trabajo se da la precariedad absoluta. Falta de higiene, la iluminación es muy, muy precaria, muchas horas de trabajo. Todos residían en condiciones infrahumanas y estaban sometidos a jornadas de trabajo interminables a cambio de un mísero salario. En el lugar de trabajo les quitaban los documentos, no le permitían salir del establecimiento. Yo no podía salir todos los días, salía simplemente los días domingos. Los tratantes de personas te dicen de que así se labura acá, y te terminan metiendo en la cabeza de que si vos vas y reclamás, lo que van a hacer es agarrar y deportarte. Y las condiciones son iguales para todos, son muy, muy precarias. Salgan para el taller. compañeros, yo pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un pariente, un familiar, ustedes mismos? Sí, señor, enfermos de tuberculosis por el polvo de la serrín. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día los 50 grados de calor de las calderas? La asociación va a presentar un petitorio para que se terminen los turnos de 12 horas, para que se eleven los jornales a 1,50 pesos por lo menos y para que se reincorpore a todos los obreros despedidos por falta de trabajo. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no. La que estamos viendo ahora se llama Quebracho y cuenta la historia de la Forestal en los primeros años del 1900. Ya nos vamos a meter para saber qué era y qué hacían, pero así estaban los obreros juntándose para pararle la mano a los británicos que los sometían. Rebobinamos en el tiempo un par de cuadros, de escenas. Hacha y hacha nomás. Hemos dado todo que se podía dar. Cuando no se puede más, no hay más. Sin embargo, siempre hay como para que la empresa gane. Si no habría ganancia, no habría empresa. Una empresa existe porque gana. Cuando deja de ganar, cierra. Sí, sí, pero no se puede ganar siempre sobre la explotación y la miseria, ¿no? Marcelo Larraqui, en su libro Argentina, un siglo de violencia política, nos cuenta que la Forestal era una compañía británica con capitales alemanes y franceses que llegó a ocupar más de 2 millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes, del que se extraía el tanino, por ejemplo, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y que también servía para producir los durmientes de las líneas ferroviarias. Los hacheros de la Forestal, con jornadas de hasta 16 horas, recibían la paga con vales que podían cambiar solamente en los almacenes de Ramos Generales de la misma compañía. En un mes de trabajo, un hachero podía ganar lo equivalente a 10 kilos de carne. Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en 1919 y reclamaron mejoras salariales en las condiciones, turnos de 8 horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública y se hizo cargo de sus salarios. Para eso sí, siempre hay plata, ¿no? Para las fuerzas que reprimen. En las huelgas de 1920 y 1921, la empresa hizo listas negras de trabajadores, saqueó, incendió sus casas también, vedó la provisión de agua, cerró establecimientos y despidió al personal. Provocó la Forestal el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia. Así lo cuenta Larraqui, casi la formación de un Estado dentro de otro Estado. Y esos brazos cansados, esas manos tajeadas, estuvieron ahí, desgarrándose hasta sacar el último palo de quebracho. Después sí, la Forestal se fue. Cerca ya de 1960, atrás dejaron un desierto y los trabajadores y sus familias, hachados hasta la raíz. Metido en un silbido, transita por la selva, lijando las picadas y los huesos se le hacen cedro, roble, lapacho, guayacán o tipa blanca. Cedro, roble, lapacho, guayacán, no tipa blanca. Herido de paisaje, retumban en su pecho los bombos de las hachas.

ojos, en cada vuelo el honor, en cada joven futuro, como en la rama la flor. En cada feria te siento tan franco y trabajador, por lo que haces con tus manos te dedico esta canción. Pongo en tus manos que siembran y en tu colono sudor el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla. Yo soy uno de los 700 suspendidos que tiene Volkswagen. No es por crisis que suspenden, compañeros. Es porque nos quieren flexibilizar más a todos. Es porque vienen por nuestros músculos, es porque vienen por nuestras espaldas. Así que esta pelea la tenemos que dar todos juntos, los que están adentro y los que están afuera, porque si no, los que están adentro van a sufrirla en su propio cuerpo. Y nos vinimos hasta acá porque el trabajo tiene precarización, sometimiento, a veces no está, y hasta muerte tiene. Pero el trabajo también está lleno de obreros y campesinas, empleados y trabajadoras que un día dicen hasta acá. Y explota la semilla y no queda otra que juntarse. Históricamente pasó, ¿no? ¿Cómo no ver otra vez la misma película? El otro día, hablando con los compañeros y las compañeras que hacemos La Tierra, decíamos que iba a ser un capítulo duro y que teníamos que buscar la manera de no terminar por el suelo. En eso Juan dice: igual es muy difícil hablar de esperanza en estos tiempos, pongas lo que pongas al aire, el nudo en el cuello lo vamos a seguir teniendo. Hagamos lo que sabemos hacer, que es abrazar. Esperamos que nos haya salido, ¿no? Nos abrazamos hoy, te abrazamos, Sofía Lobisek, Mora Sioane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci, Román Solsona y cada laburante que se aguanta el chicotazo. Nos quedamos acá, abrazados y abrazadas. Chao. Nosotros también enfrentamos la reconversión industrial de una multinacional como ArcelorMittal. Esto demuestra que los trabajadores, cuando peleamos, no estamos solos. Esta unidad se está demostrando que podemos ganar, podemos triunfar. Es aleccionadora, compañeros, esta asamblea. Se viene profundizando la lucha, se viene profundizando, y los trabajadores demostramos que tenemos con qué enfrentar a las patronales y a la burocracia. Esto es lo sagrado, compañeros, la asamblea de fábrica, los portones, donde somos los trabajadores. Este acuerdo es inconstitucional, es ilegal. Muchas gracias, compañeros.